Buenas noches, amigo, amiga, mecenas. Dicen que la paciencia es una virtud, pero qué difícil es afrontar una situación problemática sin quejarse. Qué difícil es estar en calma y ser tolerante en los momentos complicados. Qué largo se nos hace el tener nuestras metas y saber esperar. Aceptar las cosas que uno no puede controlar con humor y de buenas maneras. ¿Y por qué es tan difícil ser paciente en algunas situaciones? ¿Por qué el orgullo y la soberbia hacen acto de presencia y nos apartan el poder ser pacientes? ¿O por qué a veces somos demasiado impulsivos y queremos tenerlo todo y tenerlo ya? Porque estamos condicionados para dar y recibir respuestas inmediatas. Porque nos molestamos enseguida cuando algo no funciona como queremos. Porque no nos gusta esperar. Y justamente por esta impaciencia, perdemos todo lo bueno que nos da la vida. Porque el enfado nos llena de resentimiento. Y al final, no hacemos más que sentirnos insatisfechos y descontentos. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola amigas y amigos de Cita con la Noche. Sed todos bienvenidos, sed todas bienvenidas a una nueva edición. Una edición en la que vamos a hablar especialmente de la paciencia, que en el fondo es pensar cómo podemos mantener un equilibrio en nuestra vida. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, para que sepamos esperar y hacer en cada momento lo que nos corresponda? Sin esperar que todo va a ocurrir inmediatamente. Y es que calmar la mente no solamente es bueno, es algo necesario. Porque una mente que está agitada se deja influir con mucha facilidad. Cuidemos, amigos, nuestros pensamientos. Cuidemos, además, que la paz es algo que tenemos que tenerla siempre presente y, sobre todo, liberarnos de esos apegos. No te compares con otros, porque entonces no te podrás mirar a ti mismo. Y es mucho más fácil, si uno está atento, descubrir cuáles son los pensamientos que no nos sirven para nada y darle una perspectiva diferente. Cuando uno se siente renovado, cuando uno hace las cosas no porque los demás se lo digan, sino porque quiere y elige hacerlo. Porque los pensamientos son propios y a veces la mente se nos acelera y parece que ni siquiera son nuestros ya porque nos influyen otros. Cuando uno se vuelve vulnerable y al fin y a la postre, hacia uno mismo ni siquiera puede mirar porque no se entiende. Los pensamientos pueden ser el mejor amigo, pero también el mayor enemigo para uno. Es cuestión de saber elegir. Y es que la paciencia es una virtud que casi se nos ha olvidado ya, ¿verdad? Con toda la conectividad que tenemos hoy en día, la facilidad de comunicarnos, nos ha hecho que vivamos a un ritmo vertiginoso, en donde hay prisa, donde lo urgente siempre es importante, y nos alejamos de la paciencia, que no es otra cosa que tener un gran autodominio. saber que no se puede controlar ni cosas ni personas. Y sobre todo, cuando las cosas no salen como uno quiere, hay que dejarlas así. Ser paciente es ser sereno y tolerar las dificultades. Algo bastante complicado, sobre todo en las nuevas generaciones, cuando difícilmente les enseñamos el valor que tiene la paciencia para conseguir las cosas. Y si esto se pierde, en el fondo, estamos quitando una oportunidad de crecimiento personal. Paciencia, además, significa esperar, soportar sin alterarse, pues yo que sé, un retraso en un avión o en cualquier lugar, o una situación que no nos gusta. Paciencia también es la capacidad de hacer con cuidado y con cariño, sobre todo con mucho cuidado, trabajos complicados. En la paciencia destaca especialmente la serenidad y el autocontrol. Aceptar con toda la calma que sea posible el dolor y las pruebas que la vida nos pone diariamente en contra de nuestro continuo crecimiento interno. Y cuando uno es capaz de vivir con paciencia, no nos altera lo que ocurre fuera si es negativo. Y no buscamos una acción desesperada para intentar cubrirlo. Una persona paciente ve con claridad el origen de los problemas y la forma óptima de poderlos solucionar. Además, nos lleva a hacer cosas muy importantes, como por ejemplo, ver a los demás de una manera distinta. Es decir, cuando uno es paciente consigo mismo, también es paciente con los demás. Y vemos de una manera más positiva, más respetuosa con otra persona y sobre todo con uno mismo. Cuando uno aprende a respetar y a tener una sana convivencia, todo esto es beneficio para nuestra salud, y no solo mental, sino también física, porque la paciencia nos da esa tranquilidad interior que nos previene de situaciones complicadas. Pensemos qué es lo que hacemos en el día a día. ¿Qué es lo que hacemos, por ejemplo, cuando estamos esperando a que se ponga el semáforo en verde? ¿Pitamos al de delante si no ha arrancado o esperamos con serenidad a que todo el mundo arranque? ¿O qué ocurre cuando tenemos una cita médica y se demoran un poco en atendernos? ¿Nos ponemos nerviosos o esperamos tranquilamente leyendo algo? ¿O qué ocurre cuando se queja alguien cercano a nosotros porque esa persona nos riñe y se sale de sus casillas? Veamos si nosotros somos capaces de mantenernos en nuestro lugar, porque solo observándonos podremos darnos cuenta de cómo mejorar y cómo corregir los errores. A veces no es el amor lo que se termina, sino la paciencia. El amor requiere paciencia, una paciencia enorme. Es una virtud, pero es una dimensión diferente. Porque es verdad, amigos, que no podemos pasarnos toda la vida siendo pacientes si vemos que estamos siendo atacados en nuestras necesidades. Y es que además, todos necesitamos no solamente dar, sino sobre todo recibir. La paciencia en el amor no es lo mismo que pasividad. La verdad es que es una habilidad. Una habilidad para tolerar situaciones desfavorables ante las que no podemos tener control. Pero es cierto que en el amor tenemos que mantener siempre nuestra propia realidad. Hay quien dice que la palabra paciencia sirve pues para mostrar que tenemos que asumir una parte nuestra, pero no confundamos eso con la pasividad. No consiste en permitirlo todo ni dejar todo. Una persona paciente no tiene por qué ser pasiva, ni muchísimo menos. Ni puede permitir que abusen de su integridad. La paciencia es un pilar en el que tenemos que crecer todos los días. Y ser pacientes y respetarse y tolerarse es porque nos amamos. Pero también es verdad que hay un tiempo que se necesita para que todo encaje y comprendamos además las necesidades de cada uno. Por eso la paciencia exige de cada uno de nosotros que tengamos claras nuestras emociones, que sepamos dónde están los límites y comprender en qué momento se han saltado. No hay que cerrar los ojos a las carencias ni ser impasibles al dolor que nos muestran los vacíos, porque a veces hay un maltrato sutil a partir de palabras que nos lanzan envenenadas. ¿Qué hacemos cuando se termina la paciencia? Pues no sé qué es lo que hacemos, pero desde luego llega la decepción. Porque somos conscientes de toda la realidad, con todo lo bueno, pero también con todo lo malo que tiene. Y es el momento de hablar, de aclarar cuál es la situación, de decir qué es lo que sientes y sobre todo, de decir qué es lo que necesitas. No se trata de dejar a un lado el problema. Si te importa el compromiso con esa persona, haz lo posible por mantenerlo. Pero claro que para que una relación prospere, el esfuerzo tiene que ser mutuo. No sirve de nada que solo seas tú quien tenga paciencia y que intente mantener las cosas, porque al final es tan grande el esfuerzo que no sirve para nada. La paciencia, amigos, no es la capacidad de esperar, sino la habilidad para comprender que merecemos cosas mejores. Pues es lo que te deseo, amigo, amiga, que tengas paciencia y que sepas afrontar la vida con claridad y con decisión. Buenas noches. Hasta nuestro próximo encuentro contigo. Aquí, de una manera muy especial, en Cita con la Noche.